el Estado Nacional seguirá acompañando a quienes más lo necesiten, como siempre lo hemos hecho. A las empresas y trabajadores afectados los acompañaremos con el programa de recuperación productiva. Aumentaremos el salario complementario realizando una inversión de 66 mil millones de pesos. Fortaleceremos el apoyo a las familias con la tarjeta alimentar. Llegaremos así a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Mañana mismo iniciamos el pago. Nuestra inversión sanitaria y para reducir el impacto económico y social de la segunda ola suma hasta aquí 480 mil millones de pesos. Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación. Estaremos atentos a quien necesite nuestra ayuda en esta emergencia, como siempre lo hemos hecho.